Si me vas a dejar, procura que sea por alguien mejor, no por alguien normal. Que vea tu cara y tu cuerpo y le guste que seas natural. Que quiera dormirse contigo y que quiera también despertar. Si me vas a dejar, que sea un domingo porque ese es el día que tengo más libre. Para ayudarte a buscar a alguien de mejor calibre. Pero estás por protagonizar Misión Imposible. Porque no vas a encontrarte con quien sentarte en la playa, con quien contar las estrellas. Otro yo no creo que haya. Si aparece yo los caso en un pueblo bien bonito. Pero no vas a encontrarte, no vas a encontrar lo que tienes tú conmigo. Quiero lo mejor para ti, pero no tengo la culpa de que eso se parezca a mí. Y si encuentras algo mejor con otro, voy al matrimonio y tomo las fotos. Ahí estará bailando mi corazón roto, bebiendo y llorando re loco. Y si un día te van, no cerraré la puerta, voy a dejarla un poquito abierta para que puedas entrar fácil cuando tú vuelvas. Porque no vas a encontrarte con quien sentarte en la playa, con quien contar las estrellas. Otro yo no creo que haya. Si aparece yo los caigo.